Panama Papers, Panama Papers. Hasta el presidente lo quisieron involucrar. Claro, lo quisieron involucrar, me parece que está involucrado. 21 y 29, les comentaba hace un ratito que el juez Casanello, ¿sí?, ha pedido al Banco Central información, digamos, sobre las cuentas y todo tipo de sociedades también con cuentas que tenga el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y también ha liberado exhortos, ¿sí?, al exterior. Y esto tiene que ver con las cuentas, las sociedades offshore del Panama Paper, que todavía siguen diciendo el gobierno, bueno, que estaban inactivas, que no eran así. La verdad es que esto no es como cuenta el gobierno. Están algunas de ellas activas. Vamos a hablar con un periodista a quien nosotros seguimos mucho, respetamos mucho, Gabriel Morini, periodista de ámbito financiero. Entre otras cosas, creo que también está con Víctor Hugo Morales en la 750. Gabriel, ¿cómo te va? Roberto Caballero te saluda y todo el equipo también. Hola, Roberto, ¿cómo están ustedes? Bien, che, un gustazo. A ver, ¿cómo es esto de que hay cuentas que el gobierno dice que están desactivadas, pero que por el otro lado aparecen con movimientos, sobre todo en Brasil? Bueno, en principio me parece que ingresamos a la etapa, al núcleo central de la investigación de los Panama Papers, por lo menos el capítulo judicial a nivel local. ¿Por qué? Porque estamos, hasta ahora teníamos la información sobre el tema de las sociedades. Ahora hay que unir esas sociedades a la actividad financiera concreta, no solamente como sellos de goma. Lo que la versión oficial indicaba era que Flex Trading Limit, la que aparecía en los Panama Papers y creada a través de Mossack Fonseca, era una suerte de sello de goma que nunca se utilizó, sí, que eso había servido para hacer un negocio que en Brasil nunca se hizo. Tal cual. Bueno, dato principal, en Brasil sí se hizo un negocio por parte del clan Macri, que fue el desembarco de Pão Fácil, que tuvo operaciones a través de otras compañías. Bueno, Flex Trading aparece metiéndose en el medio de esta situación, y como hemos contado nosotros también, activa por lo menos para el fisco de Brasil. Esto es el primer dato de alerta. El segundo dato de alerta tiene que ver con su participación, en la cuenta del diario Tiempo Argentino, en su última edición, con su participación, la participación de Flex Trading a través de otra empresa que se llama Owners do Brasil, que es precisamente la vía por la cual ingresa esta offshore panameña, Flex Trading, a la actividad concreta de Brasil sobre el tema Pago Fácil. Ahí se empiezan a cruzar los nombres, empieza a haber gerentes de SOCMA que están metidos también en la composición accionaria de todas esas empresas, y hay el principio de lo que podría darse a llamar, sí, una participación efectiva de esta offshore en materia de negocio. Gabriel, una consulta, Brasil, cuando me decís Brasil, es donde habían pedido captura de Néstor Grindetti, ¿no? Exactamente, es donde Néstor Grindetti, por diversas causas, diversos fueros, todo lo que tienen que ver con delitos tributarios, tenía incluso un pedido de captura vigente, que bueno, después se supo que no estaba más vigente, pero que habían mandado una alerta, una circular roja a Interpol Internacional pidiendo precisamente su captura, algo que bueno, después terminó bajándose. Sí. No, decir Brasil, me acordé de eso, porque estamos hablando del actual intendente de Lanús, pero sigamos con lo que sería el entramado de sociedades de Macri o su familia o la empresa familiar. Por lo menos Macri y su familia, y acá lo que el juez Casanello está intentando determinar es ir más allá de la figura de Macri como presidente, sino pedir informes sobre casi todo su entorno, porque vos fijate que en principio le pide que remita a la FIP las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales de Franco Macri, de Gianfranco Macri y de Mariano Macri. Franco y Mariano aparecen como también directores de Flex Trading, en realidad Franco aparece como presidente. Esto de los años 2012, 2013 y 2014. También pide al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras de todo el país todos los datos sobre las cuentas bancarias que el presidente Macri haya participado como titular o como apoderado a partir del 1 de enero de este año. Y todos los movimientos que hayan tenido, es decir, el juez quiere tener un pantallazo general de toda la actividad financiera de Macri desde algunos años a esta parte, por lo menos en cuanto se desempeñó como funcionario público. Ya no alcanza el dictamen exculpatorio de la Oficina Anticorrupción, al que también le pide ver qué actuaciones ha tenido, pero recordemos que hace poco más de 48 horas, casi al borde de que se conocieran los documentos desclasificados de Panama Papers, la oficina de Laura Alonso emitió un dictamen diciendo, un dictamen que algunos leyeron con algo de cinismo, porque decía, Básicamente, los funcionarios elegidos por el voto popular no requieren presentar sus antecedentes en sus declaraciones juradas. Y agregaba, esto es algo que nosotros queremos cambiar, por eso en la nueva ley vamos a pedir que sí se incluyan. Maravilloso. ¿Por qué se decía esta lectura media cínica? Porque precisamente lo que se decía es, bueno, Macri no tiene obligación de presentarlo, pero aún así nosotros decimos que como esto está mal, para de aquí en adelante sí van a tener la obligación. Ahí uno de los datos, pero solamente una postilla sobre este tema. Gabriel, después... Pablo Caruso te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Gabriel, siempre tengo la sensación de que todos estos datos e incluso el propio delito de evasión impositiva pueden llegar a ser un poco complicados para entenderlo por la gente de a pie y por nosotros mismos, que tenemos una mirada general sobre estas cuestiones. En concreto, volver sobre lo que se ha descubierto, la actividad de las cuentas y de la empresa en Brasil, ¿esto configura algún tipo de delito? Si estamos hablando solamente de lo que en términos de moral y ética implica para un funcionario público, o incluso para desdecir al propio Mauricio Macri y todos quienes lo han defendido. En principio, para comenzar por tu pregunta, para desgranarla un poco, lo que se sabe ahora es una cuestión ética, si se quiere, desde el punto de vista de manejo empresarial. ¿Cómo se administran estas sociedades offshore al margen de los fiscos locales que, está precisamente para eso, para disimular quiénes son sus accionistas? En segundo término, por eso me refería al principio al meollo de la cuestión de esta investigación, es saber si movieron dinero. Si movieron dinero para esconderlo del fisco de alguno de estos países donde operaron. Ahí sí se estaría frente a un delito. Y tercero, obviamente trae aparejada que la reacción del propio gobierno, la reacción del propio Macri, bueno, ha tardado por lo pronto en mostrarse firme en algunas cosas y tambalea parte de lo que es el andamiaje argumentativo que ha puesto el oficialismo para tratar de despegarse de ese asunto. Es decir, se ha dicho que la empresa era una suerte de sello de goma, creada y olvidada en el tiempo sin ningún tipo de utilidad. Después eso se confirmó que no, con lo cual eso vuelve más grave el asunto, más allá de que no haya un delito. Pero esto ya es concreto, digamos. Aquello que habían dicho que nunca se había utilizado, esto ya es falso. Sí, ya es falso porque ya está inscrito en registros oficiales de un país distinto, con lo cual no hay margen para que esto forme parte de alguna operación o contraoperación generada por algún sector político. Digo, cuando vos tenés en el registro de comercio de San Pablo que Flex Trading participó de Owner de Brasil con capital accionario y con diversas cuestiones, y vos vas al fisco, lo que es la Receita Federal, que es como la FIP de Brasil, y la sociedad figura activa, te das cuenta que hay algo que no cierra por lo pronto de la aplicación oficial. Tanto es así que no cierra que el juez empieza a pedir de todo, porque conocer todos los movimientos financieros del presidente no hace al centro de esta cuestión, pero sí pide a todos los bancos locales e internacionales que informen a través del Banco Central cuáles han sido los movimientos. Y le pide a Brasil, le pide a Panamá, le pide a Gran Bretaña, le pide a Irlanda también los informes sobre diversas compañías que eran del clan Macri. Es decir, no se contenta solamente con saber, bueno, Macri declaró o no declaró esta cuestión, hubo omisión maliciosa o no la hubo sobre Flex Trading. Quiere saber ahora de todas las compañías. Habrá que ver con cuál es el objetivo final y cómo es que, esto ya no es una declaración de certeza ante la justicia civil diciendo, ¿tenía que declararlo? No, señor, bueno, perfecto, a otro asunto. Ahora la justicia me parece que está ampliando la lupa y está poniendo precisamente toda esa actividad comercial vinculada con cuentas con sociedades offshore para la verificación de que existieron manejos patrimoniales o manejos financieros por fuera de los alcances de los organismos reguladores. Gabriel, decime vos si tenés o participás de la misma impresión que yo, es que a partir de las medidas que hoy toma Casanello se empieza a tener en la Argentina impacto, digamos, el tema Panama Paper, después del ninguneo el gobierno ha intentado una estrategia que era bajar el precio al tema, y sin embargo parece que está llegando ahora con fuerza. Decime vos si participás de la impresión que yo tengo a partir de las medidas que ha tomado Casanello. Sí, yo creo que más allá de los esfuerzos que ha hecho el oficialismo por intentar, bajarle el precio a todo este asunto, el empuje internacional y los efectos políticos a nivel internacional que han tenido los Panama Papers, con muchos menos elementos que estos, han generado cimbronazos que han impedido quitar de la agenda el asunto. Me parece que ahora sí se inicia el capítulo local a nivel concreto, a nivel de la confirmación de si existió o no un delito, y en ese camino me parece que el gobierno tiene la desventaja de haber hecho una justificación muy prematura y muy endeble en lo argumentativo. Uh-huh. Por eso te digo, hoy una mentira dicha al día 2 ahora va a repercutir mucho más si es que se comprueba efectivamente que fue una mentira. Uh-huh. Precisamente ese es el efecto que en lo político, por lo pronto, hay que ver si en lo judicial se logra confirmar, como decía Pablo, un delito como el de evasión, el lavado de dinero, quizás es muy difícil alcanzar ese nivel de comprobación, sobre todo cuando median exhortos, vos sabés cómo es esto, uh-huh. se demoran, no los contestan, puede ser que colaboren, puede ser que no, y en el medio, bueno, obviamente los tiempos judiciales se estiran, pero ya con la confirmación de algunos elementos que dan la impresión de que la justicia no se contenta con las explicaciones oficiales y que va más allá de confirmar si la que se revela en Panama Papers es solamente la única sobre la que hay que investigar, me parece que los efectos políticos pueden tener una catarata próxima a lo que podamos ver de la reacción oficial, ¿no? Gabriel, como siempre, muy claro. Y gracias por esta comunicación. No, por favor, un abrazo a ustedes. Abrazo grande. Ya hablamos con el periodista Gabriel Morini, periodista de ámbito financiero, también forma parte del equipo de Víctor Hugo Morales en la 750, y que ha venido siguiendo el caso. Recordaba también la etapa de Tiempo Argentino de este domingo, etapa muy fuerte, ¿no? También que revelaba documentación sobre lo que comentaba Gabriel. Esta firma, esta sociedad, estaba activa funcionando en Brasil, se hicieron negocios a través de ella, le hizo todo el clan Macri en relación al pago fácil allí, y creo que le preguntaron al jefe de gabinete de Marcos Peña sobre este tema, y ha tenido la inoportuna o desgraciada, digamos, actitud de ningunear el asunto. Dijo algo así como, bueno, no es de fiar la fuente que publica eso. Bueno, hoy hay un juez de la Nación que ya está investigando esto, que ha pedido exhortos, que ha pedido información a la AFIP, que ha pedido también al Banco Central, a todas las entidades del país, a ver cómo es y cómo es el entramado, digamos, financiero de lo que ha sido Grupo Macri, del cual Mauricio Macri ha sido, ¿sí?, no solamente un empleado, sino que ha sido parte accionaria, parte decisoria en muchos de sus negocios, y bueno, hoy forma parte eso de una investigación judicial en lo que parece ser el capítulo argentino ya desarrollado y robusto del Panama Paper. Un escándalo que es, a nivel mundial, realmente muy fuerte, que se ha cargado incluso a varios premiers de países extranjeros, y que acá había pasado prácticamente con el blindaje mediático que algunos le asisten al presidente Macri sin hacer demasiado ruido, ¿no? Porque aparte estábamos, recuerda, ¿no?, con esto de Lázaro Levata y de Tapa, estábamos atrás de las bóvedas, atrás de los allanamientos, que yo. Bueno, ahora pareciera que empieza a aflorar por el lado de Panama Papers una complicación más grave, ¿sí?, que involucra